Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes. Como siempre, les doy la bienvenida a este espacio y les recuerdo que el chat en directo está disponible para que nos dejen todas sus preguntas, comentarios, experiencias, porque lo vamos a estar compartiendo con nuestra invitada. Yo, con mucha alegría, quiero contarles a todos. Ella es Almudena Moreno, a quien siempre es un placer tener por acá. Almudena, qué gusto estar contigo hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Fairuz. Muchas gracias a vosotros, a Mindalia, una vez más. Aquí, bueno, pues encantadísima de estar este ratito con vosotros. Muchas gracias. Almudena, gracias a ti por estar acá y, bueno, por el tema que has elegido hoy, que me parece que es espectacular. Y es justamente el despertar de la humanidad. Sabemos que es inminente, pero estamos listos para evolucionar. Estamos en tiempos en donde hay cambios, en donde la apertura también es mayor. Entonces, hablemos un poco sobre esto. ¿Estamos recibiendo estos cambios de la manera que se merecen? Bueno, pues como indicado, estamos viviendo el momento, yo creo que más espectacular a nivel planetario. O sea, el cambio es eminente. El que no esté viendo la necesidad de adaptarse y de abrazar el cambio en su vida, literalmente, Fairuz, yo, y esto es algo que se está viendo ya, va a pasar mal. La noticia es que a mayores resistencias ante el cambio va a haber momento, y es real, es decir, porque la propia situación que estamos viviendo, la vida nos está llevando, y más ahora, fíjate, Mindalia lleva muchísimos años ya como plataforma hablando del desarrollo personal, crecimiento espiritual, y son muchos años. Entonces, ahora yo diría que es el momento súper clave para muchas almas, para muchas personas, para que tomen conciencia y que realmente se suman a lo que ya la vida y el planeta nos está poniendo en la cara, ¿no? Es decir, hay que cambiar estructuras, hay que cambiar mentalidad, hay que aprender una nueva manera de vivir con más conciencia. Que no asuma este, va a sufrir mucho. Si no está sufriendo ya. Fíjate que lo que acabas de decir, tenemos que tener la apertura. ¿De qué manera podemos percibir genuinamente que están sucediendo estos cambios? ¿Cómo recibirlos a medida que nos ocurran? Lo acabas de decir, a lo mejor una situación, ¿no? Y cuando nos quedamos mucho en el sufrimiento, en el por qué está pasando, ¿cómo percibir todas estas situaciones como parte de nuestra evolución? Pues muy fácilmente. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, y es que la vida no espera. O sea, la vida no va a esperar a que estés preparado. En la vida van a llegar, estos se denomina así, los llamados cisnes negros. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es un evento que sí o sí va a llegar a tu vida. O sea, cuando digo sí o sí, es que no se libra a nadie. O sea, más tarde, más temprano, un cisne negro. Y es ese evento donde no nos lo esperamos y donde ese evento llega, ¿para qué? Para sacarte de tu zona de confort. Puede ser un cisne negro, puede ser una enfermedad, puede ser una relación de pareja que de repente no te lo esperas y de la noche a la mañana estás hasta luego, o sea, no quiero seguir contigo. Puede ser no se renueva un contrato laboral, pueden ser situaciones te saquen de esa zona donde se está muy a gustito, pero donde no hay una evolución. Cuando llega un cisne negro, ¿qué ocurre? Pues que la vida te está diciendo, oye, hay que cambiar. Aquí hay algo o que no has visto o que ahora se te está planteando. Entonces, la vida no nos va a preguntar, oye, ¿estás listo para un cisne negro? ¿Te viene bien el cambio ahora? Eso no ocurre. Las cosas llegan y aquí es donde entra esa toma de responsabilidad, donde vamos hacia una humanidad donde se acabó ya de estar postergando, se acabó ya de estar todo el día en una queja constante, porque cuando estamos en el victimismo, cuando estamos en la queja, cuando estamos en la procrastinación, cuando estamos esperando a que la vida parezca que nos tenga que devolver algo, es viendo la vida pasar y formamos parte del problema, no formamos parte de la solución. Entonces, el mundo está cambiando, efectivamente, y yo me alegro que sea así, porque algo, o sea, los cambios siempre son positivos si la mirada la tenemos, ¿no? Y has dicho algo muy, muy interesante, y es el porqué. El porqué es porque forma parte de la vida. O sea, los cambios llegan porque son necesarios, porque el que cambia evoluciona y el que no cambia sufre, se estanca. No hay más. No hay más, no hay que poner resistencia, ¿no? Siempre decimos que lo que resistes, persistes. Entonces, ¿cómo hacemos, Almudena, la invitación a las personas que nos ven ahora, que estén a lo mejor transitando momentos difíciles, para asumir el cambio con alegría? Buena pregunta. Efectivamente, tú lo has definido muy bien, más resistencias. Y en esta trampa, en la trampa de las resistencias, el miedo, la duda, las resistencias, miedo, duda, y querer garantizarnos el que tome una decisión para lo que sea, el ego busca garantías y eso no va así. Es decir, hay que abrirse al cambio. Mi experiencia y por la experiencia que ya llevo en todo esto es actúa. Eso que quieras cambiar ahora, hazlo ya. Es decir, si no entramos en la acción inminente, vamos a caer en las famosas arenas movedizas, yo lo llamo así, para que la gente lo vea muy claro, donde la resistencia se mezcla con la duda y genera más duda, por lo tanto se amplía más la resistencia, por lo tanto se procrastina más, por lo tanto se sufre más. Ahí, en el viaje álmico del alma, sufrimos muchas veces más porque no somos capaces de decirle al ego, se acaba ya, voy a liderar yo, es bueno para mí, y aquí ya no, sino que, vale, hay que accionar con miedo. Es que nadie hace nada, o sea, ni siquiera, o sea, todas las personas que tomamos decisiones, algún porcentaje de miedo y de incertidumbre tenemos que sostener. Es que pretender generar cambios sin tener nada de miedo o de cero incertidumbre, eso no se va a dar. Eso se consigue con el tiempo, con el entrenamiento. Cuando ya llegas a un nivel de entrenamiento alto, donde ya amas la incertidumbre y no te planteas, es decir, voy hacia adelante, pero eso llega con mucho entrenamiento. Al principio, todos nos tenemos que soltar. Igual que un bebé empieza a andar, se agarra y se cae, ¿ok? Se agarra y se cae. Forma parte de eso. O sea, yo a las personas que estéis aquí y ahora en un momento de duda, de sufrimiento, acordaros. Es decir, si me pongo a accionar aquí y ahora y tengo claro que tengo que hacer o no lo sé, pero sé que hay personas que me pueden ayudar, voy a accionar para buscar esa ayuda. Porque el recurso es otro. Y si no entráis en esa acción, ese sufrimiento se va a expandir y se va a hacer más grande. Y os lo vais a, como digo yo, os lo vais a comer vosotros. Al final, los negros, si no nos ponemos a trabajar en nosotros, pueden ser más costosos de gestionar y de llevar y de sostener por esa falta de entrenamiento que no tenemos y que forma parte del desarrollo y del crecimiento personal y evolución espiritual, porque son asignaturas pendientes para muchas almas, porque no nos han educado en eso. Almudena, este cambio personal, individual que nos está ocurriendo y que nos hablas ahora de abrazarlo y de recibirlo, ¿cómo impacta además con el cambio global? Bueno, pues mucho, mucho, justo porque ahora, o sea, vamos hacia una nueva Gaia, no sabemos muy bien, pero vamos hacia una nueva humanidad. Es decir, lo que está claro es que hace falta más conciencia, hace falta mayor responsabilidad. Por eso mismo, es decir, las personas que estén más en ese espacio de zona de confort, en ese espacio de esperar cambie algo afuera para que su realidad cambie, esto, este es el paradigma que ya llevamos mucho comentando muchos terapeutas, muchos mentores, muchos coaches, vosotros, Mindalia, este es el cambio. Y la nueva humanidad va a querer gente que quiera realmente ser parte del cambio. Y se van a abrir estructuras, se van a abrir varios caminos donde va a haber gente que digamos, no, yo quiero ser parte del cambio, entonces voy a ir a por todas, voy a asumir mi responsabilidad y voy a ser parte de esa nueva humanidad más consciente. Y va a haber gente que se va a quedar en el otro lado con las consecuencias que conlleve ese lado. Y esto es así, o sea, y lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver, ya está ocurriendo, o sea, tampoco hace falta que esperemos a 10 años, es que ya está ocurriendo. Entonces, evidentemente, hay que accionar, o sea, no, yo no concibo una mejora, yo creo que la gran mayoría de las personas quieren mejorar. Ahora, si yo quiero una mejora, tengo que entender que tengo que accionar y tengo que hacer cambios de patrones antiguos para crear patrones nuevos y crear una versión de mí mismo que me lleve a generar unos resultados diferentes. Y ahí es donde hay que entrar para que el cambio se pueda dar. Si no, al final es todo teoría y la teoría no garantiza el cambio. O sea, está muy bien que escuchemos cosas, está muy bien que leamos, pero si eso no lo llevamos a una acción consciente, inmediata, estratégica, no sirve para nada. Almudena, hablabas hace un ratito del entrenamiento, ¿sí? De mantenernos o de hacer cada uno nuestro trabajo interno. Yo quiero que, por favor, nos cuentes desde tu experiencia como mentor y como terapeuta del alma, ¿qué ejercicios o prácticas recomendarías para prepararnos para estos tiempos de transformación? Bien. Bueno, pues fundamentalmente hay que cambiar la mentalidad. Eso implica, en primer lugar, entender que convivimos con una parte egoica, con un programa que no sabe, que no tiene ni idea ni del viaje álmico y siempre va a estar preguntando por qué me pasa a mí. O sea, el programa está hecho para hacernos un poco más complicada la experiencia, pero también a la vez para retarnos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero hay que entender cómo funciona el ego, hay que rediseñarlo, hay que aprender a reeducarlo y hay que permitir que el alma, que la esencia de luz, que esa versión de amor que hay en nosotros mismos, que ahí es donde está el talento, los dones que traemos, esa fuerza del alma, del espíritu, sea la que pueda darle luz al ego. Si esto no lo trabajamos a nivel mental mucho, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar con la proyección, con lo que yo interpreto hacia un evento que estoy viendo. Y aquí es donde está el mayor sufrimiento. Por eso hay gente que sufre mucho porque no entiende por qué unos eventos pasan en su vida, se preguntan por qué y empiezan a hacer interpretaciones y esto es todo mental. Y esto es entrenamiento. Es decir, hay una serie de cosas, por no decir muchas, a nivel mental, a nivel de gestión emocional, que somos analfabetos y que ahora en la sí se puede entrenar. Nuestros padres no sabían, pero lo bueno que estamos viviendo nosotros aquí y ahora es que esa sabiduría solo que hay que entrenarla. Y si no y en la manera en que se entrena, uno va avanzando. Y ese tipo de training, entender efectivamente, bajarla a la teoría, es decir, estar en el aquí y ahora implica ser muy disciplinado a nivel mental, implica aplicar técnicas de mindfulness, técnicas de trabajar ese ego, de ser disciplinado, de saber dónde estás, qué estás gestionando, qué tipos de pensamientos tienes, si estás más en un futuro o en un pasado. Todo esto es entrenamiento y esto es fundamental. La gestión de las expectativas, la gestión emocional, es decir, ¿qué estoy haciendo? Tapo, las gestiono, las acepto, las estoy transformando, soy capaz de sostener situaciones, soy capaz de mantener esas conversaciones difíciles que nadie quiere. Eso conlleva un entrenamiento en esas tres áreas. Entonces, es muy, muy importante ir bajando, ir profundizando. Evidentemente, yo siempre digo, si yo lo he conseguido, yo no soy nadie especial. solamente tengo mucho compromiso en avanzar y en mejorar. Y el resto de las personas lo pueden hacer. Todo el mundo tiene la capacidad absolutamente para poder entrar a diseñarlo, porque al final la mente egoica y lo que es la mente se reprograma. Es la buena noticia, que se reprograma, pero hay que por aprendizaje. Y aquí es donde la gran mayoría de la gente se cae, ¿de acuerdo? Por falta de constancia, por lo he intentado 3 veces y ya no me sale. No, esto es para toda la encarnación y es training, training, training. Igual que voy al gimnasio y entreno un bíceps, pues aquí. O sea, el activar el autoobservador, el ser consciente, el entender, el discernir. O sea, esto al final o te enseñan o aprendes o vas a estar muy perdido porque son muchas cosas. O sea, yo eso lo veo en los acompañamientos, que hay unas ensaladas mentales, y lo digo así porque se confunden muchas cosas y porque el ego tiene la capacidad de liártela. Y eso es verdad. O sea, lo sabe hacer muy bien y a cada uno nos la lía de una manera diferente. Entonces, a lo mejor te crees que estás viviendo la espiritualidad genial y tienes una liada aquí que dices, pues espérate porque hay que bajar esto a un terreno donde pongamos las cosas en su sitio. No sé si se entiende esto, pero yo lo veo, o sea, lo veo. Mire, es o sea, que sí. Lo que acabas de decir es súper importante. Cada cabeza es un mundo y la interpretación es muy individual también. Entonces, claro, ahí está. Claro. Sí, es que la realidad es neutra, Fayu. Entonces, claro, esto no está entrenado. O sea, no estamos entrenados a entender que la realidad es neutra y que yo sufro por la interpretación que hago de la realidad. Y esto se entrena. Lo primero hay que entender, discernirlo, y luego hay que entrenar, que luego eso se integre. Y aquí es donde caemos todos. O sea, todos hemos pasado por ahí. Y fíjate que algo que va de la mano, y lo mencionaste hace un ratito, las expectativas y los juicios. Entonces, es, bueno, ponernos nosotros también con nosotros mismos, primero que todo, en un papel más compasivo, porque allí creo que es donde estamos reprobados. Sí, sí. Mira, ahí entra un tema que forma parte de la programación que tenemos mental y que traemos de muchas del linaje, que es la culpa. La gestión de la culpa. O sea, si hay que aprender a gestionar expectativas, no te cuento ya la gestión de la culpa. O sea, esta es fundamental, ¿no? Porque si no, es como querer avanzar, pero vuelvo a retroceder. ¿Por qué? Porque no acabo de aceptar una situación que he vivido y que la he gestionado como he podido. Y lo importante de eso, yo siempre digo que el pasado no te define. Y es verdad, el pasado no nos define, estamos aprendiendo. Entonces, ahí entra efectivamente ese proceso de sanación de decir, bueno, si yo soy capaz de observar las situaciones que vivo y de en lugar de hacer una interpretación entre si es bueno o es malo, porque la realidad es neutra, es la que es, ¿vale? Me voy a enfocar en el aprendizaje. Y hay que aceptar que en cada momento actuamos con el nivel de conciencia que tenemos en ese momento. Y actuamos también con la capacidad de lo que vemos y de lo que podemos entender y discernir. Por lo tanto, la es la trampa de la parte egoica matriz, porque no existe la trampa, o sea, no existe la culpa. No existe a nivel mental, porque es una ilusión. La culpa hay que cambiarla por, vale, voy a aprender, voy a ser más responsable la próxima vez. Y ya está, y acepto, me amo, me beso, me adoro y digo, bueno, pues ya está, lo hice lo mejor que pude y ya está, y voy a aceptar esa situación en mi vida con la mirada de la mejora en la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, la culpa al final es una emoción muy ego, muy mal, pero hay que aprenderla y hay que gestionarla, hay que llorarla, en fin, ahí entraría todo el tema de gestión emocional que es necesario, pero al menos que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, lo importante no es caer en la culpa, es gestionarla. Consciente de que en cada momento hacemos las cosas que también elegimos, ¿eh? Es decir, al final tenemos poco albedrío. El albedrío que tenemos es cómo gestiono yo una situación. Ya está, porque lo que tengas que vivir, yo esto lo digo, por eso es bueno aceptar, abrirse al cambio, porque lo que tengas que vivir en tu vida lo vas a vivir.

qué cambios necesitaría hacer en mi vida aquí y ahora para sentir. Es decir, tenemos el proceso, las preguntas son las preguntas poderosas, al final es lo que hacemos los coaches, llevaros a hacer dinámicas. Si yo no miro hacia adentro y yo no me empiezo a plantear situaciones, yo no sé por dónde tirar. Pero lo paradójico es que la información está dentro de vosotros, está dentro de nosotros. La idea es empezar a preguntarnos, ¿vale? ¿A dónde me gustaría llegar? ¿Qué es aquello que me gustaría soltar? ¿Por dónde siento que podría empezar? ¿Qué pasos podría hacer para que pudiera acelerar este proceso? Estas cosas son preguntas que os las tendréis que hacer vosotros y de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces lo queremos, pretendemos que la respuesta venga de afuera, cuando la respuesta la tenéis vosotros. Entonces, las preguntas poderosas son muy importantes porque la pregunta te va a llevar a que andas. Y este sería un primer paso para comenzar a accionar y a cambiar y hacer esos que queráis hacer en vuestra vida. Y obviamente, como siempre decimos aquí en Mindalia y todos los que venimos, si queréis acelerar eso y evitaros caer más en el autosabotaje, porque eso va a ocurrir sí o sí, para eso están los profesionales. Porque un profesional te va a decir, por aquí no, que aquí te estás colando. ¿Por qué? Porque el profesional está acostumbrado a verlo. Y además vas a aprender a verlo tú. Porque para mí, yo siempre digo esto, Fayo, y es muy importante. Hay que enseñar a la gente a pescar. Cuando ves a ver cómo tu ego te la está colando, ya deja de liderar él. ¿Por qué? Porque tú tomas las riendas de tu vida y esto es un proceso de autoobservación y de empezar a conocer cómo es tu ego y por dónde te la cuela para liártela, porque esto ocurre y a cada uno de nosotros nos pasa de una manera y eso se tiene que aprender y se tiene que entrenar. Almudena, gracias por responder. Vamos a leer ahora. Ay, se me ha ido. Acá lo tengo. Valery nos dice, ¿es posible que algunas personas no estén destinadas a despertar en esta vida? Saludos desde Honduras. Muy buena pregunta. Bueno, pues sí, yo siento que hay un porcentaje de gente que está, ya está. Digamos que forma parte de un decorado, vamos a dejarlo ahí, y luego hay un porcentaje de otra gente que sí está llamada a despertar y a ser consciente de que es un alma encarnada en un cuerpo físico y además en un momento, en el momento más importante de nuestra galaxia y de la Tierra. O sea, es decir, Y esas personas, efectivamente, hay almas que están ahora, entramos en otro periodo, en el 2012 se entró en uno, entramos ahora en otro, donde es la gran oportunidad para esas almas que están ahí en la matriz de control todavía, pensando que uno viene aquí y va a pagar una hipoteca y todas estas cosas, y para casarse y para seguir el clan familiar. Bueno, pues no, eso forma parte del... pero hay, efectivamente, va a haber gente que sí. Y va a haber gente que, bueno, pues que dependerá, porque luego también depende mucho del nivel de apego a que tengamos a no cambiar, ¿no? Y a resistirnos. Por eso es importante que si hay mucha resistencia, a mayor resistencia, necesito que alguien me esté ahí, porque me va a costar más. Esto es matemático, ¿eh? O sea, y es así. Y a mayor resistencia es del ego, más paralizada se queda la persona, por lo tanto, menos ejecuta y más le cuesta. Por lo tanto, ahí es cuando decir, no, voy a buscar a quien sea, alguien que te va, pero me voy a dejar ayudar, ¿no? O sea, yo veo gente sufriendo y están ahí, que quieren y no pueden, ¿por qué? Porque están esas que no permite que la persona, pero la persona tiene que ser consciente, es decir, y venimos con libre albedrío para elegir, ¿eh? O sea, que también responsabilidad al ego, porque entonces estaría saliendo en juego por donde no debe de ser. Tenemos una responsabilidad también porque estamos evidentemente dónde poner tu atención, dónde poner tu tiempo, poner tu energía. Y aquí es la clave de lo que manifestamos. Almudena, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy, como siempre con tanto cariño compartiendo todas estas herramientas maravillosas con la audiencia del canal. Como siempre, quiero recordarle a todas las personas que nos acompañaron ahora y a los que nos van a ver en diferido, que este directo tiene información de muchísimo valor, preciosísima, que es, si ha resonado con ustedes, por favor, compártanla para que se expanda aún más. Almudena, quiero pedirte, por favor, que tú seas quien cierre esta charla para toda la comunidad de Mindalia y nos dejes una última reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, pues a la comunidad de Mindalia, que sois personas, las personas que escuchan Mindalia son las que están abriéndose al cambio. Dependiendo de dónde estés, te diría, ves literalmente a por todas. Estás en la encarnación más importante y lo que hagas ahora va a ser definitivo. Así que ábrete a evolucionar, ábrete a la transformación, ábrete a aumentar tu nivel de conciencia porque estás llamado a eso. Si estás viendo esto, es porque tu alma te está pidiendo, venga, es el momento de darlo todo. Y vas a salir ganando tú, porque el que ama el cambio, el que va a por todas, va a beneficiarse de la mejor versión y además vas a contribuir a que otras almas miren ellas al ver tu cambio. Y eso te jurar que es una auténtica maravilla. Así que a por todas, porque tenéis todo el potencial dentro y la fuente os ha dado eso para algo. Así que se puede hacer y os animo a que sea así, porque vais a disfrutarlo y vais a pasar a una vida muchísimo más plena. Eso es lo que hemos venido a hacer aquí. Conectar con esa plenitud y conectar con ese ser de luz que viene a vivir desde otro lugar.